aquel día que me decías: nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer, yo me marché con ella, no te hice caso, y en una noche de esas ella se fue y me quedé solitario. Y me quedé solitario.